estamos concentrando en el obelisco, no está previsto de cortes, sino que estamos haciendo volanteada y estamos tratando de hacer visibilizar nuestro reclamo. Como decías, bueno, hay un proyecto de ley, que es la ley de emergencia alimentaria, que se está planteando para que se trate en el Congreso y pueda salir. Y también estamos planteando fundamentalmente el tema del trabajo, el tema que contra los despidos, el tema del aumento de los programas sociales, que viene atado al salario mínimo, el cual salió por decreto hace un mes, y es totalmente insuficiente porque el salario mínimo lo llevaron a 10.000 pesos para el año que viene. Para julio del año que viene llegaría a 10.000 pesos cuando tenemos una canasta básica de 15.000. Entonces, vos ahí desde ya partís de aquellos que están con trabajo, tienen ese sueldo mínimo que no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria. Y después tenés un montón de gente despedida, que día a día se suma cada vez más al ejército de desocupados, y que encima lo que genera en los barrios, por ejemplo, y nuestros compañeros, principalmente nuestras barriadas, que viven por lo general de la changa, de la construcción y de las changas, de trabajitos, de pequeños trabajitos, si la gente no tiene plata porque está quedando despedida o porque el sueldo no le alcanza, obviamente que se para la construcción y se para la changa de los compañeros, se nota el hambre. Y lo que genera es que nosotros, por ejemplo, desde hace un año venimos abriendo comedores todos los meses en nuestros barrios. Cuando habíamos pasado por una etapa de ir cerrando todos los comedores, nos quedaban muy poquitos comedores y merenderos. Hoy por hoy volvemos a reactivar comedores porque la gente está pasando hambre y se acerca a nosotros a poder tener un plato de comida en el día, aunque sea, o una merienda para los chicos que salen después de la escuela, y aparte se suman también a nuestras organizaciones para pelear por estos planes sociales que nosotros conseguimos y que los vienen implementando hace años, porque es la única salida económica que encuentran. Esa es la situación que se está viviendo en los barrios, aunque el gobierno sale a decir que hay una activación del 3%, de tres puntos, reactivación económica, que la verán los grandes empresarios, las grandes empresas deben estar viendo esa reactivación, porque se están llevando todas las pesos y para el pueblo nada. Juan Pablo, vos describías este contexto donde cada vez hay más comedores abiertos, donde se tienen que organizar ollas populares. Disculpame, se cortó, no te escuché nada. Juan Pablo, te saludaba y te decía que vos describías un poco el contexto en el que se está dando todo esto, donde tuvieron que abrir más comedores, donde hay organizaciones de ollas populares, donde hubo una emergencia social, donde hubo una emergencia administrativa, donde ahora piden una emergencia alimentaria. Digo, ¿el gobierno cree que habilitando más emergencias de este tipo va a llegar a algo? ¿Por qué? Digo, para aquel que o aquella que no entienda, ¿por qué se pide una emergencia? Digo, ¿qué hay detrás y si es la solución o qué debería hacer el gobierno, más allá de decir que se jacta de dialoguista? Bueno, primero que el gobierno no impulsa, ni siquiera impulsa eso. El gobierno está impulsando medidas contra los trabajadores, medidas de recorte, medidas de achique de presupuesto, que es lo que está generando el desempleo. O sea, el principal recorte es en el Estado y ha generado mucho desempleo en los estatales. Pero bueno, también tenemos a las empresas privadas, que también se está generando mucho desempleo porque la inversión no le genera la ganancia necesaria. O tenemos, por ejemplo, el caso de PepsiCo, se están llenando de guita porque esa fábrica sí viene ganando, pero se prefieren trasladar todo a Mar del Plata, importar desde sus empresas de Chile, que le genera un pequeño margen de ganancia, pero ese tiene el costo de que deja 600 personas en la calle, y eso el gobierno lo avala. Entonces, el gobierno tiene una política que avala a que los empresarios ganen más a costilla de que haya más desocupación y haya más salario de miseria, es obviamente que esas políticas son contra el pueblo. hoy por hoy el gobierno no impulsa estas medidas de emergencia. La emergencia social salió el año pasado, en diciembre del año pasado, pues se peleó, las organizaciones sociales salieron a la calle y pelearon por esta emergencia, como ahora se está planteando el tema de la emergencia alimentaria, porque algo se tiene que hacer. No puede ser que todas las políticas sean contra el pueblo, que sigamos padeciendo hambre todos los días y que el gobierno no dé respuesta a eso. La mínima respuesta que pedimos, aunque sea, es esto, ¿sí? Pero nosotros necesitamos un cambio de política en el cual se reactive la economía, se generen puestos de trabajo, que en realidad es eso lo que queremos nosotros, trabajo de verdad. La gente quiere trabajar y vivir de su fuerza de trabajo, no estar viviendo de un programa de empleo o de alimentos que te da el gobierno. Entonces, las políticas que viene implementando el gobierno de Macri, que encima dice que se van a profundizar después de las elecciones, que profundizar significa más recorte, más ajuste, y eso es más desempleo, más desocupación, más hambre, más miseria, estamos verdaderamente perdidos si esto es así y si el pueblo no se organiza y sale a pelear por lo suyo. Juan Pablo, hablando de la gente, hablando del pueblo, ustedes no solo se movilizan para que puedan visibilizar su lucha en el obelisco, sino también cotidianamente en el barrio. ¿Qué dice la gente? Que quizá en este tiempo de elecciones se siente manoseada porque vuelven los políticos en campaña al barrio a supuestamente pisar el barro, pero después de las elecciones no aparecen. ¿Cuál es el termómetro? ¿Qué es lo que está pasando cotidianamente en el barrio? Más allá de esto que vos decías, abrimos comedores y hay hambre. Sí, bueno, pero es esto lo que te digo, hay un malestar muy grande y hay mucha incertidumbre y descreimiento también, porque ven a un político y no le creen, es así. Lo que se está padeciendo no, ni siquiera se lo imaginaban. Había sectores que han votado este gobierno y hoy por hoy están diciendo, ¿qué voté? ¿Por qué me engañaron así? O sea, porque el tipo prometió todo en la campaña y después hizo, no solamente que no lo hizo lo que prometió, sino que hizo todo lo contrario. Entonces, hay un gran descreimiento hacia este gobierno, por lo menos en los sectores populares, en nuestras barriadas, y mucho malestar, porque la situación, o sea, todo lo que te venía describiendo, hace que la situación para nuestras familias sean bastante penosa. Sí, sin duda lo que contás, lo que pintás es un panorama duro y que se está endureciendo y que bueno, parece no dejar mucha alternativa más que la organización popular y la movilización. Así es, sí. Y aparte, ustedes no sé si lo pudieron, calculo que sí, lo deben haber visto ayer, cómo se mostró a las fuerzas de seguridad frenando una movilización de PepsiCo, o sea, de gente que estaba reclamando, que estaba viene reclamando por trabajo, que se acercaba al Congreso a querer ingresar para poder plantear una ley en que les puedan devolver su puesto de trabajo, y el gobierno montó un operativo policial que terminó reprimiendo a los trabajadores. Por suerte se pudo lograr romper con ese vallado policial, pero hubo una represión por parte de la policía, y lo que estamos viendo es que el presupuesto para la seguridad viene aumentando. Vemos cada vez más, nosotros que hace años salimos a la calle y que siempre tenemos al aparato represivo parado frente nuestro, vemos cada vez más que son cómo van perfeccionándose con su armamento, con su vestimenta, con sus chalecos de seguridad, o sea, todo parecen Robocop. Sinceramente, y eso quiere decir que este gobierno sabe que la política que está llevando va a generar descontento social, va a generar protestas sociales, y que esa protesta social le va a responder con represión. Lo venimos viendo con lo de PepsiCo, y es algo, y el caso de PepsiCo es muy muy ejemplar. Ese caso es gente que está desocupada y queda sin trabajo, que sale a pelear por su trabajo y el gobierno, la respuesta que le da es represión. Entonces, sí, nos viene un panorama bastante negro, y con esto que te decía, y que lo dice el mismo gobierno, que van a profundizar esta política después de las elecciones, y esta política no vemos otra forma de que cierre que sea con represión, porque el pueblo va a salir a la calle a reclamar. O sea, si a vos te ponen contra la pared y no tenés nada que perder, ¿qué vas a hacer? Si no tenemos nada que perder. Sin duda. Juan Pablo, te agradecemos los minutos aquí al aire en Radionauta, de Mañana es Mejor, y decirte que bueno, que seguiremos atentos y atentas lo que suceda en la jornada de hoy. Como siempre, los micrófonos siguen abiertos para lo que precisen. Vale, no, agradecemos nosotros poder dejarnos expresar y que la gente pueda escuchar nuestras voces, ¿no? Para que sepa cómo estamos padeciendo todas estas políticas. Les agradecemos, la verdad, y muchísimas gracias.